mejor. Ah, vale. ¿Ah, no? Buenos días, estamos aquí otra semana más en Exprímete y tenemos como siempre a Adri en la pecera. Buenas noches. A Alex. Hola. Hoy tenemos como invitada especial a Cori. Hola. Y también a Miguel desde el refugio termonuclear. Bueno, hoy vamos a hacer la entrevista a El Niño. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos. ¿Por qué El Niño? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien. Este era un día que estaba hablando con una amiga, ¿no?, del 20. Y ella no... A cada cosa que yo le decía, ella me decía, ¡qué niño, qué niño! Y me quedé con El Niño. ¿En qué momento decidiste dedicarte al rap? Me tendría que remontar a cuando yo tenía unos 12 años o así. Porque tú mismo me enseñaste una canción de Porta, el Dragon Ball Rap. Y dije, hostia, pues... ¿Susiste? Sí. El Dragon Dios, Ball Rap. Sí. Yo os odio Dragon Ball. Un poco friki, pero bueno. No, ya. Un poco. Vale. Y bueno, desde ahí empecé ya a indagar un poco más en internet. Empecé a descubrir grupos nuevos. Falsa Alarma, Mala Rodríguez, tal... Y nada, ahí estamos. Vale. ¿En qué o quién te inspiras para componer tus temas? Yo creo que Adri conoce esa respuesta y varios locutores de Exprímete, pero posiblemente me estaré escuchando, no quiero... Si es posible, prefiero mantenerlos en secreto. ¿A qué secretos? Yo quiero enterarme. Venga, dilo, hombre. No. Pues yo quiero enterarme luego. Luego. Sí, a mí micro cerrado. O sea, que no nos vas a dar esa exclusiva, Exprímete, al programa. No, Exprímete. ¿Tú que estaba aquí con la cámara y todo? Sí, es que... Después lo cuelgo en la página, que yo sé quién es. Ya. Ah, pues después los periodistas están en la puerta. Ten cuidado, no te vayan a... Sí. ¿Qué quieres transmitir con tus canciones? Pues, principalmente, con la maqueta que estoy preparando... quiero llegar a la gente que... yo creo que todo... que hay gente que también lo ha sufrido aparte de mí, que es que se meten mucho contigo en el instituto, ¿no? Y piensan que no tienes sentimientos, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma quiero llegar a esa gente que en el colegio pues se metían conmigo, en el instituto también... Y que vean que o yo... O sea, sufrías bullying de pequeño. Sí, mucho. Mucho. Y quiero que esa gente sepa que dentro de... Que yo también tengo un corazón que late y que tengo mis sentimientos, ¿no? Y un poco es lo principal. Yo creo que eso también nos ha pasado a todos un Oye, poco. Me ha recordado a mí, pero por el hecho de que a mí me decían cosas y yo... Pues vale, o sea... Vale, pero... Yo es que siempre he ido muy... Yo te voy a... Sugerir que... Podrías hacer uno también de lo que estás haciendo, pero molaría que hicieras uno cagándote en ellos, pero sí. En plan basto, sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Tengo algo en mente. ¿Veremos algo de eso en la maqueta? Cagándote en ellos, pero así tal cual. Sí. A pesar de que... Literalmente. Algo hardcore. Sí, a pesar de que la maqueta que estoy preparando es algo así tranquilo, ¿no? Pero algún tema hardcore sí tengo pensado meterlo. Mola. También cagándome en políticos, en juventud. Guau, pues PP. Entonces no tienes... No, Dios, es que entonces... Anda que no te... Algo metiendo... Tienes ahí, o sea, material para... En general, ¿no? No tienes, solo... Ahí tienes para una sobres, maqueta. ¿Y los sobres qué tal? ¿Qué? ¿Te han pasado un sobre o algo? No. La maqueta vendrá en sobres. Y si quieres hacerlo de esos temas, tienes para una maqueta de 30 temas fáciles. Algo así, sí. O más. Los 22 millones de Barcelona no han aparecido. Digan a mí dónde están. Algo así, tengo pensado. ¿Tu canción preferida de rock? Es que no sé seguro si es rock, pero es una canción de Gorillaz. Es un poco como... que es un tema que tiene con De La Soul. No sé si... Gorillaz es que es un poco de todo, una mezcla. Yo tampoco lo he escuchado mucho, pero... Sí, es un poco entre electrónica, entre algo de rock, entre... Algo de hip hop. Sí, o sea, son muchos estilos juntos. Sí. Bueno, la canción En Busca de Silencio, ¿por qué ese nombre? Porque yo cuando empecé a escribir mis primeras letras, pues me iba, por ejemplo, a la entrada, ¿no?, de mi casa, porque en la salita había como mucho jaleo, ¿no? Entonces me sentía más a gusto escribiendo en silencio. ¿Qué canciones escuchabas de pequeño? Tengo... Es una mancha oscura en mi currículum. No te avergüences porque... antes de que lo digas tú, voy a decirte que yo escuchaba cosas como El Papi Chulo. ¿En serio? Es una lata el trabajar. Las cosas estas del verano. Sí, sí, sí. Ricky Martin. Los truñacos. Lo que te ponían. Como lo del torero y todo eso. Sí. Todo eso. Y no mientas, porque todos lo hemos hecho hasta que hemos llegado, sí, a un punto en que hemos dicho, vale, esto es una mierda, vamos. Que mi papá me ponía Oasis. Habla al micro y entonces... Que mi padre me ponía Oasis y esas cosas, entonces no voy, me sí, voy a abrirme. A ver. Empecé escuchando discos de reggaetón que se compraba mi hermana en el Tom Manta. Y ya sé que después de que escuchen esto, me van a esperar a la salida mis amigos, ¿vale? También empecé escuchando también un poco de Central, que se compraba aquí mi hermano Cítrico, discos de Central. Aquí señalando. Sí, sí. Y hasta que, bueno, descubrí el rap y tal, y ya pues solo escucho rap y rap. A ver, yo he de decir sobre lo que has dicho de Central que, joder, a mí me gusta no Central, pero sí... Mi primo Sonic, que ha estado alguna vez por aquí, escucha... No es Central, es... El típico bacalao que dicen, sí, ¿no? Pero no es ese bacalao que es... O sea, no es esta mierda, ¿vale? No. Es más como un ritmo que está chulo escucharlo y ya está. Un rato, pero tampoco me tiraría yo... Yo escuchaba el eso que has dicho tú, el... Sí, los pitidos y todas estas movidas. Una mancha oscura en mi pasado, pero bueno... Que todos. Todos. Todos. Gracias a Dios mi papá escuchaba buena música. Bueno, y me la ponía. Eso pasa en pocos casos. Hay que decirlo. Y ya está. Hombre, luego cuando mi hermana empezó a escuchar los 40, ya fue por sí misma, pero. Oiga. Bueno, ¿dónde has grabado tus temas? ¿Cómo? ¿Dónde has grabado tus temas? Ah, en el taller de estudio de grabación de Radio Juan 23, donde nos encontramos ahora mismo. Grabados algunos por Adrián Ripoll. ¿Quién es ese? Ese es uno de... Ese yo tampoco, a mí tampoco me suena, ¿eh? ¿Quieres hablar al micro? Es que me siento incómoda. Espérate. Adáptate. Perfecta. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero de algo me suena, ¿eh? De algo me suena. Sí, a saber quién es ese Parguelas. Y Alfonso Copé. También, bien. ¿Dónde pueden encontrar o cómo puede entrar la gente a este estudio? Poniéndose en contacto con Adri, Henry Paul... O con Alfonso Copé. Los... Oh. Sí. Sí, dilo. Puede, tienen que venir a Centro de Convivencia... Y Participación. Y Participación de Juan 23. La calle no me la sé de memoria. Barítono Paco La Torre sin número. Que es justo encima de la policía local. Local. Justo. Ahí entran y le preguntan al Tony... Oye, vengo a la radio. Muy bien, está arriba. Mirar un hombre serio, con gafas. Preguntar por Alfonso o por Adrián Ripoll. O por Laura. O por también, Laura. También. A mí me ha recordado de cómo me guié la primera vez para llegar aquí. Me pilla Álvaro y me dice, ¿tú dónde ves un edificio que tiene muchos cristales? Tú ves para allá. Pues ahí no, al lado. Muy bien. Y pronto podréis pues también preguntar por mí, que ya que estoy haciendo las prácticas de técnico de sonido... Y bueno, eso. Siguiente pregunta. Bueno, ¿qué tipo de música te gusta aparte del rap? El reggae, el funky y un poco más. ¿Cómo ves tu futuro en la música? Veo un futuro muy negro, muy negro. Qué esperanzador. Ya veo, ya. Hombre, quieras que no, ay, positivo. Últimamente para ser músico todo el mundo tiene que tener su trabajo para mantenerse. Pero es que... O sea, lo sí. del ser músico para vivir solo de la música está muy fastidiado. Es que tampoco lo veo como para dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Yo prefiero verlo como... Un hobby. No como un hobby, sino como... Yo siempre lo digo, lo de la parte técnica de sonido es mi esposa y el rap es mi amante, ¿no? O sea, es un poco eso. Bueno, el tema en esta historia, ¿por qué ese nombre? En esta historia, pues es un día que vengo a grabar con Alfonso y vemos que la canción, no, justo Adri puse el nombre de No Tiene Nombre. Sí. Entonces Alfonso dijo, ¿esta canción qué nombre tiene? Y se me vino a la mente, pues, En Esta Historia. Básicamente es eso. ¿Y de qué trata esa canción? Trata un poco, son varios temas juntos, ¿no? Es un poco abriéndome a la instrumental y a la gente que me quiere escuchar. ¿Ha pasado del hardcore al lírico? Sí. ¿A dar ese salto? Bueno, mejor, cuanta más variedad, oye, sí, más registro. Yo prefiero no encasillarme en un estilo solo. Bueno. ¿Quién colabora contigo en esa canción? Steve Ali de Jóvenes Solidarios. La tenemos aquí al lado, justo al lado de la radio. Y bueno, pues un día le comenté tal que iba a grabar una maqueta y tal. Y me dijo que vale, que podía contar con ella y tal para grabar los temas, para hacer los coros. Y ahí estamos, a ver si se graban más temas. Tengo una pregunta para ti. Dime, Cori. Ya que no te quieres dedicar profesionalmente, ¿has pensado de aprender algún instrumento que te ayude luego a Yo es que a llevarlo? Para el tema de instrumentos soy un negado, o sea... Ni, no. ¿Cómo se llama esta cosa que hace bajos? ¿El qué? ¿El bajo? No, a ver. Esa, o sea, una cosa que ahora están utilizando un montón de gente... Es que eso no es un instrumento, ya, es una pero tabla yo que sé, de por efectos. Lo menos... Eso es una mesa de efectos que tiene botoncitos, tú le das y hace... Boom, boom, boom, boom, y yo le he preguntado... Un sintetizador, sintetizador. Yo que sé, aunque sea algo así... Es que yo por no saber, no sé tocar ni la flauta, o sea... La flauta es una... Es un caso aparte. Es una castaña. Es para prodigios. Todos hemos sufrido también la flauta en el instituto o el colegio. O el colegio. Bueno, yo que la tenía convalidada y aún así era un coñazo de asignatura ahí. Bueno, yo en la clase de música me he tirado a clase dibujando. Mira, como yo, justo. A nosotros nos llegaron a hacer cantar en un año. Bueno, cantar. ¿Habéis visto El Abuelo de las Naranjas? Eso se llama solfear y es lo más normal, pues que eso. Te enseñen a hacerlo. Hay un vídeo que es El Abuelo de las Naranjas, que es un abuelo que Dios subió un vídeo en internet que decía, bueno, voy a enseñaros las notas. Un abuelo trajeado y con una fuente de naranjas detrás, apoyado en una ¿en mesa. ¿Serio? Era el único que se veía en el vídeo. Y el abuelo empezaba... Do... Re... Mi... O sea, te lo ves así 5 minutos, pegando unos gallos que te cagas y haciendo... Mi... Mi... O sea, el abuelo descojonándose solo. Es un vídeo muy... De esto es sin sentido que lo ves y te descojonas, pues os lo recomiendo, El Abuelo de las Naranjas. Sí que, curiosamente, obtiene muchas visitas en YouTube, ¿no? Lo más gilipollas es lo que más se lleva. Sí, es eso. Bueno, tu canción romántica favorita. El anuncio del Mistol. el anuncio del Ferrero Rocher. El anuncio de Mixta. La de Mixto y Mixta. Sabio Mixta, ese, ¿no? Sí. Hola, Mixto. Hola, Mixta. Mixto y Mixta. ¡Oh! ¡Cuánto amor! Bueno, y para terminar, ¿para cuándo el disco? Para largo plazo. Bastante. Yo calculo que para dentro de un año o así podremos... Te veo muy parsimonioso, en plan de... Instrumento, uff, ya sí, eso. Algún nuevo proyecto, uff, sí, eso, mañana ya. Mañana ya sí me apetece. Sí, eso. Disco, es que, uff, ya sí, eso, qué dentro lejos de un que... año. Facebook. No, me vas a cantar una canción a capela. Ah, sí, que la tengo aquí apuntada. Sí, sí. Cuando... ¿Esta no se ha escuchado en ningún sitio? No, esta es inédita. Bueno, también decir que es una promo, está sin acabar el tema, ¿vale? Vale, no. Pues cuando tú me digas. Pues baja. Ya está. Aquí me ves ya casi de madrugada, escribiendo en el papel lo que me cuenta mi almohada. La inspiración ya viene, pero ya no me habla. No sé por qué motivo, serán cosas del karma. Solo pido tiempo, papel, bolígrafo y calma. Y estar despierto por si mi mente me atrapa. Te noto distante, pero no hay distancia. Te tengo tan cerca, pero el tiempo nos separa. El tiempo nos separa, es por eso que es eterno. Cada equivocación yo la apunto en el cuaderno. Soñar contigo, que soñar es eterno. Que mi voz te cuida cuando mi cuerpo haya muerto. Sé que mi rap es el pan para los cuervos. Quiero recordar, olvidar tu recuerdo. Ole, ole. Ole, ole, ole. Eso sonado muy amador. Ponle más voz, de amador. Ole. Yo qué sé que... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Quieres salami! Bueno, ¿quieres que pongamos tu tema y con esto pasamos ya vale. a lo siguiente? Pues vamos a escuchar en esta historia. Exprimere, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio Conadi a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada porque quiero, chaval. Hola, soy Miguel, desde el refugio termonuclear de la radio Juan 23. Hoy en Maturrango os traigo dos cositas. Por un lado, he preguntado a unas personas qué cambiarían si imaginaran su mundo al revés. Y por otro, os traigo una pesquisa de crítica sobre una película, El Hobbit, que lleva ya unas cuantas semanitas en el cartelero. Que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Bueno, para empezar, un chico nos dice que en su mundo al revés la gente sería espontánea, diría lo que piensa sin temor a pensar en cómo les juzguen los demás. También nos cuenta que se levantaría por la mañana para vivir y no para sobrevivir un día más. Y por último, que los puestos de poder estarían ocupados por gente cabal, honesta y capaz. Claramente este chico está imaginando una serie de cosas en respuesta a la situación actual, ¿no? Y se puede ver sin lugar a duda la sensatez de su mundo al revés. Que ojalá fuera cierto. Aquí vamos con una chica que también responde un poco a la realidad social y nos dice que se imagina un mundo donde no hay pobreza, todos tienen un empleo y donde todos seamos felices. Esta misma chica también nos añade algo más personal y nos dice que también diría a su jefa que está enferma para no ir a trabajar. Esto a más de uno le sonará, ¿eh? Otro chico ha querido compartir algo más personal y nos ha dicho que en su mundo al revés no le gustarían los perros y se sacarían a pasar a los gatos 3 veces al día. Dice también que para encontrar un buen amor, en lugar de buscarlo, dejaría que ese amor lo encontrara él. Y para acabar, se imagina enseñando a su padre a ser un buen padre. Y ya para finalizar esta primera parte de Maturrango, quisiera agradeceros vuestra participación y lanzar también la pregunta en el estudio de Radio Juan 23. Así que, compañeros, ¿qué cosa pasaría en vuestro mundo al revés? En el mío, por ejemplo, los cerebros controlarían a los cuerpos como simples recipientes y los personajes que son noticias les harían las preguntas a los periodistas. Así que animaos y responder qué os pasa por la cabeza. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Bueno, y seguimos con Maturrango aquí en la Radio Juan 23 y tenemos ahora la segunda parte de esta sección en la que vamos a hablar de una película, concretamente El Hobbit. Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, los pinos rugían. día en la cima. Los vientos querían en la noche. El fuego rojo se extendía. Creció el bosque y lo iluminó. Resulta que ayer fui a ver la película del Hobbit, pero para hablar de esta película es inevitable recordar la de la trilogía del Señor de los Anillos, ya que la peli del Hobbit sucede en el mismo espacio, solo que 60 años antes. También se ha escogido en forma de trilogía y por supuesto veremos caras conocidas y sucederán hechos imprescindibles para que se desencadene luego la aventura en El Señor de los Anillos. Esta primera parte del Hobbit dura 169 minutos y se titula Un viaje inesperado, aunque a mí realmente no se me ha hecho para nada larga. Bueno, he de decir que no desvelaré la trama, tranquilos, tranquilos. Pero sí os diré algunas críticas que me parece que hay cosas que quedan por ahí en el aire, ¿no? La película parece suceder bastante deprisa. Los peligros y las batallas se solucionan de forma sencilla, lo que quita bastante jugo a lo que es la batalla en sí, ¿no? Me refiero a esa tensión de ver cómo ante un número mayor de enemigos, los héroes luchan y luchan hasta su último aliento y al final, cuando todo está perdido, que parece que los vayan a masacrar a todos, salen victoriosos, ¿no? Se apañan como sea y logran la victoria. ¡Éomer! ¡Por el rey! Después de tanta maldad como ha sufrido. Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido. Aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Aun con esto que he comentado, recomiendo el verla. Si os gustan este tipo de aventuras fantásticas, y esperemos que las siguientes partes sepan poner bien la guinda del pastel, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en Maturrango por esta semana. Hacía tiempo ya que no estaba esta sección. Y bueno, pues nos vemos en el próximo FMT, si Dios quiere. Y si el Papa Benedicto XVI no vuelve a papao, es la princesas que buscan y los que coleccionar a los pies de su cama es algo. es un chiste. ¡Grita! ¡Llámala! ¡Llámala! Bueno, ahí tenemos a Miguel, que está más zumbado que nunca. Y nos propone los temas estos. Sí, mi mundo al revés. Pues mi mundo al revés, Rajoy respondería a los periodistas. ¿Niño? En mi mundo al revés, yo creo que no habría tanta envidia en este mundo. Tampoco habría tanto... ¿Cómo decirlo? Si no me sale la palabra. ¿Qué quieres decir? No habría, por ejemplo, homofobia, xenofobia. No habría tanto egocentrismo. El amor no entendería ni de edades, ni de raza, ni de sexo. No sé, todo eso. Cori. Yo estaba pensando. Y yo qué sé, supongo que sería más justo. Crearía una única clase media, si nadie estaría por encima del otro, y sería más igualitario. Igualmente, los políticos, en lugar de llevarse la pasta, pues estarían ahí en la cárcel, más feliz que nadie. Después haría que, por ejemplo, España tuviera unos... Es que una conciencia o un algo, que no sé por qué aquí no se tiene y todo el mundo juega a ser el más cabrón, que lo tienen en otros países. No. ¿Qué los enseñaría a ser? Pues más majos, más buena gente. Eso me ha recordado de que en Londres a todos los japoneses siempre les engañan. Pues porque son demasiado buena gente. Ni tanto ni tan calvo, pero macho. Yo qué sé, supongo que un montón de cosas. Si es que mi mundo al revés sería la leche. Me lo invento, lo dibujo. Ah, y andaríamos cabeza para abajo. ¿Qué más? Pues en el mío, los Mac serían unos buenos ordenadores. Y yo ahí lo dejo. ¿Solo eso? Solo eso. Una aportación más amplia, por favor. Con eso ya eres feliz. Estoy de coña, o sea, yo qué sé, un mundo diferente. Supongo que una mezcla de todo lo que habéis dicho. Más justo. Tendríamos un trabajo digno, ¿eh? Todos. Sí. Bueno, ¿y qué opinas del Hobbit? Yo del Hobbit es que ya me quedé bien a gusto cuando hablamos de ella en Hot Factory. Pero bueno, en resumen, la peli está bien, pero me gustaron más El Señor de los Anillos. Esta es más fluida, más entretenida, pero no es tan épica, es más falsa. Los escenarios, como también dije... ¿Es más para todos los públicos o algo así? Sí, los escenarios se notan más artificiales, no es todo tan natural. He hecho en falta, yo qué sé, los personajes antiguos, esas conversaciones épicas, no sé. En general todo eso. En general, un truñaco de película. ¿No? No es un truñaco. La peli está bien, pero... Yo me quedé con... No sé, falta algo en la película. Yo es que no la quise ver. Pues hacen mal. A ver, yo qué sé, me la veré online y ya está. En no. El cine tú, ¿eh? Exacto. No, en periseries.org. Pero... Venga, aquí dando nombres. Exacto, joder. Exacto. Pero que... Y sin ver un puto duro. Exacto. Pero yo qué sé, es que no... O sea, si El Señor de los Anillos ya de por sí me parece muy... lenta. Sí, es que, a ver, son unas pelis que... Acabé un poco hasta las narices de ellas. Que son... Esta del Hobbit son casi 3 horas y las del Señor de los Anillos igual cada una. Y es luego que, si te pones la versión extendida ya la flipas. Es que la última vez que me vi contigo, la primera, yo me acuerdo que se me hacía eterno. Yo es que dejé de ver la mitad de peli porque acabé hasta los huevos. Y no acababa, pues no voy a pagar para verla porque es que capaz de desesperarme o algo. A ver, no. Que sí... Que son muy buenas pelis, pero es que llega un punto para en que para ver dices, en tu casa. Por Dios. Esos sonidos tienen muchos Oscars, vale. A mí me desespera. O sea, se tiran 3 películas para ir al Mordor, tío. O sea, ya... Mordor, que vienes aquí a la Virgen del Remedio y lo tienes, tío. Pero se tiran 3 putas películas para ir a mí me ha recordado a una imagen de Facebook que me hizo mucha gracia, que sacaron para San Valentín, que es Sam detrás de Frodo. Se llama la imagen San Valentín. Me mató. Madre. Cuando la vi dije, ¡Dios! Madre mía. I love you. Bueno, vamos a seguir con Crónicas Cítricas. Pero antes vamos a escuchar un tema de Puente Gramitas, ¿no? Sí. Que se llama A la Una, donde os recordamos que deberíamos de decirlo en este Benimens, sí, pero... Pues lo aprovecho ya que este viernes a las 6 de la tarde en el Centro Social de Gastón Castellón, que está al lado del Parque Lomorán, he dicho ya viernes a las 6 de la tarde, bueno, sí, pues a esa hora será la presentación oficial del disco, donde habrá concierto y os podréis agenciar una copia gratuita del CD. Sí, sí. Así que ya sabéis, os pasáis por allí que tenéis una tarde entretenida. Irá nuestra señora alcaldesa. Estará la alcaldesa, estará mucha gente. Perdón. Y ya sabéis. Bueno, voy a dejaros con el tema y, sí, qué bonito. Y ahora vamos con la siguiente sección. A la una cojo la luna, a las dos me da la tos, a las tres muevo los pies, ping pong, a las cuatro hago el gato, miau, a las cinco pego un brinco, boom, boom. A las seis ya no me veis, a las siete lanzo un cohete, ching pum. A las ocho, como bizcocho, ñam, ñam. A las nueve, nadie se mueve. Sh, sh, y a las diez, me siento otra vez. A la una, cojo la luna, así. A las dos, me da la tos. A las tres, muevo los pies, pim, pam. A las cuatro, hago el gato, miau. Como bizcocho, ñam, ñam. A las nueve nadie se mueve. A las diez me siento otra vez. A la una, así. A las dos, a las tres, a las cuatro. Pa' mi casa. Bueno, seguimos con Crónicas Cítricas y vamos a hablar de nuestras entrevistas en La Copi y Onda Cero. Sí, porque ayer y antes de ayer, martes fuimos a La Copi y el miércoles fuimos a la Onda Cero, donde, bueno, estuvimos allí y nos hicieron unas entrevistas donde comentamos un poco, pues, qué hacíamos aquí, en qué consistía esto, cómo surgió, la gente que lo hacíamos. Y básicamente eso, podéis escuchar las entrevistas, las colgamos en el grupo de Facebook de Radio Juan 23, bueno, en Twitter y todas esas cosas, y volveremos seguramente de aquí a 2 semanas de nuevo, así que contadnos un poco vuestra experiencia, cómo fue el paso. Personalmente, aunque lo parezca raro, me gustó más La Copi, el trato que nos dieron en La Copi. A mí he de decir que fue más en plan, no sé, nos lo tomamos más con calma, más... Sí. El otro se ve que como tenían prisa, porque también tenían el tema del debate este de la nación o algo así, la verdad es que no tengo ni idea. Tenían más prisa porque tenían que empezar a comentarlo, a retransmitirlo y a comentarlo. Entonces igual, pues eso fue un poco más... Lo que en La Copi nos tomamos ahí, estuvieron un cuarto de hora hablando con vosotros antes. Fue más... digamos, pues más familiar, por llamarlo de alguna manera. El rollo que había entre... Allá más confianza. Sí. Era distinto. Sí, era un rollo más, digamos... yo lo vi más como... Podemos tratar a alguien que viene aquí, ¿no? Que nos tiramos un rato hablando con él, tal. Pues cuéntanos un poco antes, para familiarizarnos, para quitar ese corte inicial un poco también. Lo que lo otro fue más algo profesional, por llamarlo así, en plan... Vamos a lo que vamos, lo hacemos y fue más a cuchillo. Sí. Aquí te pilla que te mato. En ambas nos enseñaron los estudios, estuvimos viendo un poco, pues en La Copi pudimos ver un estudio bastante amplio, está situado en la Rambla, bastante amplio y con sus un par de estudios tal, ¿no? Y en la Onda Cero también estaba el estudio de televisión de Antena 3. Y Europa FM. Y Europa FM. Entonces, vosotros... Después de ver esos estudios de radio profesionales, ¿qué opináis? Que tenemos que ampliar este estudio. A ver, yo opino que este estudio no está tan mal. No. Realmente aquí tenemos un equipo bastante majo. El Mac a veces nos da un poco por el... A nivel técnico, sí. Espacio. O sea, llevo diciéndole aquí diciendo que que le echemos y... El espacio, claro. Sí. Os referís al espacio físico de... Que la gente que no ha estado aquí, para que se entere un poco, vamos a decirlo así, la zona del técnico es como un cuarto de baño muy pequeño, de estos que se meten hacia adentro, más largo que ancho, donde cabe una persona o dos, y aún así todo el equipo que hay aquí es bastante grande y tal. Y luego la zona de los locutores, caben 4 locutores y luego un par más de personas de pie y poco más, porque hay una estantería, cables, cajas. Los lunes en el objeto pone, nos metemos 5 y estamos yo aquí pegado contra la pared. Pero, Adri, aquí se meten 4 personas y Alfonso ya no cabe, o sea. Y además, ese ambiente que se forma de a humanidad. Sí. Respiración un poco dificultada. Pero bueno, con todas esas cosas tenemos un equipo bastante guay, bastante interesante y que lo que nos permite hacer es bastante decente, yo creo. Sí. Y por lo demás, ya sabéis, volveremos ahí, os contaremos un poco cómo fue la cosa. Y nada más, señores, algo que queráis. Gato se coló por la locutora de Onda Cero. Hombre, eso creo que queda más en lo privado, ¿no? Pero aquí... Eso se promete y vamos diciendo... Esto es más prensa rosa. Los trapos sucios de los locutores. Sí, sí. Porque tengo unos papeles que dicen que gato... Bueno, pues vamos a continuar con Es de Benivench. A ver qué contamos. Bueno, empezamos con... ¿qué pasó ahí? Nada, podemos continuar. No te... Vale. ¿No te oyes? No. ¡Hola! Bueno, vale. Sí que funciona, te lo digo yo, que yo te oigo. Esto luego se... No. Esto luego en el podcast... Vale, no, es que no me escucho. Vale, ahora. No te preocupes, hombre. Vale. Ahora, es que si no me escucho no puedo hablar. Pero vale. No estamos en directo. ¿No? Bueno, ¿empezamos? Sí que estamos en directo, sí. Vale. ¿A qué mola? Sí. ¿Queréis que corte este trozo? ¿Queréis que empecemos? No, venga, va. Aquí esto se exprímete. Venga. Edición 60. ¿Qué pasa? Vamos allá. Es de Minimens. Bueno, vamos a empezar con un evento de El Billy, de Pura Mandanga. El gato que habla va a hacer una especie de monólogo cantando hoy a las 10. Hoy también a las 10 y media, en el 8 y medio, ahora mejor, micro abierto. Y, como decíamos antes de Puente de Ramitas, mañana viernes a las 6 en el Centro Comunitario en Gastón Castelló, de Virgen del Remedio, en la calle Pino Santo, número 1. O sea, y como he dicho, os podéis llevar un disco por la cara y ver una actuación en directo, sí. Hombre. Con la presentación de su señora alcaldesa. Y lo dejemos ahí. Sí. Y sí. ¿Hay algún evento más? No. Pues... Sí, importante es no. Tenemos ahora No me gusta trabajar, ¿no? Sí, que pues... se estrena el niño con esta sección. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Fija un objetivo. Recuerda que quienes pueden utilizar sus talentos y habilidades a diario obtienen en su trabajo mayor satisfacción y éxito. No me gusta trabajar. Si te encanta el trabajo que haces, o al menos te gusta, te resultará mucho más fácil encontrar un empleo. Cuanto más utilices tus puntos fuertes en el trabajo, más contento estarás y mayor será tu rendimiento. Recuerda que depende de ti dedicar las horas y el esfuerzo necesario para encontrar un trabajo. ¿Qué buscan las empresas? Recuerda que algunas empresas dan prioridad a ciertas aptitudes y cualidades frente a otras, en función de lo que busquen. Demuestra que tus capacidades y cualidades pueden ayudar a la empresa que te contrata a lograr sus objetivos. Fórmate una idea de los productos o servicios que presta la empresa que te interesa. Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción de Buena Gravitas, que no conozco cómo se llamaba. Lo pasamos muy bien. Bien. Pues vamos a pasarlo bien. No me gusta trabajar. haces hembra. Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear, con Adri a los controles. Sintonízanos en RadioJuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel desde el refugio termonuclear... ¡El noticiero! Pues hoy os traigo unas noticias un tanto X, clasificables como X. A ver, a ver. Bueno, vamos a empezar por una que dice así. Es algo de, vamos, de educativa y tal, ¿no? Detenido un pastor evangélico por violar a sus feligreses convenciéndolas de que su pene contenía leche sagrada. Y a mí esta noticia me recuerda a un montón a Antonio Recio con el pene ancestral y todas esas cosas. El caso es que este hombre se llamaba, se llama porque supongo que seguirá vivo, Valdechi Sobrino Picanto, que es un pastor evangélico brasileño que ha sido detenido por sobrepasarse con sus fieles en aras de arrojarles el Espíritu Santo encima. Joder, vaya forma de decir que le ha hecho ahí un cum shot. Lo noticioso del caso es que el Espíritu Santo, según el bueno del Valdechi, salía de su pene en forma de leche sagrada, ya me entienden. Y es que este pastor decía que su pene estaba bendito y que el Señor lo había consagrado con leche divina del Espíritu Santo. Y claro, había que ir soltándola por ahí para evangelizar. Pero, vamos a ver, ¿ese hombre está bien o...? Este hombre está muy bien y ha tenido una idea cojonuda y se ha sabido aprovechar de los que no están tan bien de la cabeza, que son los que se han creído que ese hombre tenía en su escroto la leche sagrada de Dios. Que me cago en la leche, vaya... En fin, bueno. La siguiente no se aleja mucho más. Es intenta matar a su marido poniendo veneno en su vagina. El medio de comunicación... Otros brasileños. La verdad es que antes era todo americanos y eran brasileños. El medio de comunicación brasileño Reguiao Noroeste publica en su edición digital uno de los crímenes fallidos más pasionales de la historia. Según dice en una de sus informaciones, la policía investiga una posible tentativa de homicidio. Un hombre del Río Preto, São Paulo, denunció a su pareja por intentar matarlo habiendo aplicado veneno en su vagina y posteriormente invitándolo a practicar sexo oral. Todo muy sutil. Sí, sí. Todo ocurrió tras una discusión reciente entre ambos, por lo que sospechó. Esto, unido a un olor extraño, hizo que su desconfianza aumentase y rechazara el convite. Vamos, que olía ya pescadilla, que daba gusto, y el tío dijo, no, no, que tú aquí me estás dando... Otra cosa. Pescado podrido. Madre mía, chaval. Sí, sí. ¿Cómo...? La gente está muy mal, pero que muy mal. Pero es que es brutal, o sea, ¿qué me estás contando? Luego ya tenemos... un par de noticias, como por ejemplo, creo que ya las comentamos, así que solo leeré los titulares. La de que la Generalitat Valenciana ofrece cursos de apariciones y milagros de la Virgen. Y otra que salió hace poco por internet, que era alarma en el ejército alemán por una aparición de tetas en los soldados de un batallón de élite. A los soldados le están apareciendo tetas y parece ser que es que por donde se ponen la pistola, en las armas, sí, y el retroceso y todo eso, pues parece que ha hecho que... le crezcan tetas a estos soldados, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y ya está. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Sí, despedimos a esta gente que se ha fugado antes. Cori y Alex, que se han largado. Así que nada, ya nos vemos de aquí a 15 jueves. O dentro de dos jueves, según veamos. Así que nada, hasta luego. Hasta luego. Pues estamos aquí en... Madre mía, qué lío, qué lío, qué lío de programa, por favor. Qué lío de programa. ¿Estamos grabando? No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí.